dejar liberando enzimas para tantas rimas ingeridas y no digeridas. Ya quisieras vos, querida, del lugar donde hasta las papas explotan. Voy perdiendo los papeles y los parciales. Me explica por qué estos dos juegan como en finales. MVP, sino en el All-Star Game de Medellín, sin fanes y sin afanes. Hágalo simple si es que aún puede. Vomitar como un borracho, aquí todo se mueve. Entre las sombras se esconde, nadie que se salve. Luigi, May, Granuja, Harakiri sobre un beat de sable. Saqué de mi mente el sobre, el cual se abre en el momento en que la inspiración sobra. Ya no hay perros que ladren. Devoro como un carnívoro, yo me derivo de las víboras. Y me víboras, no te vi volar, esquivo las balas de pistola con estilo y las devuelvo y ya. Fácil lo resuelvo y ya, ya. Las palabras como el humo se las llevo al viento. Por lo tanto estoy atento y las ato. Prefiero estar bajo llantas que entre llantos, recorriendo mi camino entre rapeos y cantos. Ya. Si preguntan me he largado por un tiempo largo, lagarto en letargo con sabor amargo. Y sin embargo, sin problema yo me encargo del peso de mi rap y lo cargo. Somos los que a diario mienten pa' salir triunfantes. Este all you can eat de beat se me queda entre muela y diente. Cogiendo aguante como un trotador de Kenia. Menos Kanye, por si aún tiene dudas, aquí hay varios que le enseñan. Anclado al lugar de las primaveras largas, de las minifaldas cortas que traquetos en carros transportan. Aquí es más de partir que de cortar, más de soñar que de vivir, más de deglutir y aceptar que volver a empezar. De los senderos lejanos a Roma, ponemos comas entre letras pa' que usted coma de nuestra goma. No es pa' que su uno viaje más amplers enterrados como gemas, mi machete contra su esgrima. Se engañan pero a mí no, caen como en domino. Soy quien solo camino y nadie me elimino. Soy canino que no ladra pero muerde. Y no me sorprende que no aprenda, lo reprendo y prendo el verde. Esto no es Manhattan, es Medellín, ciudad ingrata, respirando gin, fumando pata aquí y allí. Mi opinión sensata, sí, porque no te atas o te matas. Y fin, rimas para el páncreas, Lujima y Mateo en el mosaico. Crean o no crean, soy un psycho en el micro. Sea como sea, soy ateo y sigo laico. De tres o bajo el aro como Michael. Perra.